Hola, esto es Casting Menos 8. Yo soy Narik y es 26 de febrero de 2006. Estamos andando por calles casi vacías de Madrid, vacías porque son las 4 y media aproximadamente de la tarde de un domingo de invierno. Y no es la zona más comercial ni la zona más concurrida de toda Madrid. Pasan muchos coches y hay muchos coches aparcados y hay algunas parejas de personas mayores y personas solas y de personas en general que se dedican a pasar de un sitio hacia otro, a un sitio para otro, de un sitio a otro. Esto no deja de ser otro de esos experimentos devastadoramente tristes que llevo haciendo últimamente, y la idea es que este por fin sí lo volvería a colocar. A subir a la red, aunque sea por la tontería, porque sí, porque se puede. Entonces no me voy a sentir nada culpable por provocar un poco más de ruido, que al fin y al cabo es lo que son todas estas cosas de los podcasts y sobre todo en el caso de Castic. Tenía puesto los cascos del iPod y como quería aprovechar y hacer alguna otra cosa mientras camino, pues me los acabo de quitar. Ahora que escuchéis mucho ruido, sigue sin haber gran cosa, básicamente son algunos coches y algunas personas andando. Ahí sale en el suelo porque hoy ha nevado por la mañana, no mucho, pero sí bastante para lo que es Madrid. Estamos en la avenida de Alfonso 13 y cerca de frente de mí, poco a la izquierda, hay una especie de gran iglesia que nunca he sabido cómo se llama. Nos vamos a acercar y así me enteraré, porque he pasado unas cuantas veces por aquí, sobre todo en autobús. La he visto y no me he llegado a fijar nunca, la verdad, porque no es especialmente bonita ni nada. Es una iglesia de ladrillo rojo que está en la avenida Ramón y Cajal, y nos estamos acercando por la otra acera, ahora lo miraré. He pasado al lado de gente que estaba esperando un coche o un taxi seguramente, entonces como todavía no estoy acostumbrado a que me cojan hablando, me he callado un poco. Hay un cartel que pone: por menos de todo, o Cristo no merece la pena. Parroquia Asunción de Nuestra Señora. Es lo que se ve desde lejos, creo que es como se llama. Por menos de todo, o Cristo no merece la pena. ¿Qué quiere decir? Supongo que hay que aspirar a conseguir lo más posible o algo así. Hay un cajero y me voy a acercar a mi cajero a sacar algo de dinero, porque este fin de semana de taxis y demás me ha dejado sin ellos. A ver si se puede entrar. Hace falta que meta la tarjeta, así que tengo que liberar esta mano. Ya estoy listo, meto la tarjeta y entramos. Estáis entrando conmigo al cajero de Ramón y Cajal. Perfecto, voy a dejar esto aquí. Venga, escucharéis un poco de ruido. Ahora, parece que no se cae. Voy a sacar un poco de dinero porque he estado hablando antes con Luis y he dicho que iba a pasar a visitarle. Estoy un poco constipado. Iba a pasar a visitarle, decía, porque ahora está con el coche estropeado y tiene unas cuantas cosas que hacer en su casa. Así que hemos quedado que me pasaría por ahí cuando pueda. No he pensado exactamente cuándo, porque quería darme una pequeña vueltecilla, aprovechando que estoy en la calle a estas horas y que hace tiempo que no lo hago. Y sacado, ya está, sacado 60 euros. Esto en el futuro, esto en el futuro será menos, será más, será... no sé qué serán 60 euros en el futuro. Estamos en la calle fuera otra vez. Seguimos en la calle Ramón y Cajal. La intención... Estaba mirando, que llevo 5 minutos grabando. La intención de toda esta historia no es grabar mucho, ni grabar todo el viaje, ni todo el recorrido, ni nada, sino simplemente hacer un experimento. Un pequeño experimento. El experimento consiste en ver si soy capaz de grabar algo que merezca, aunque sea un poco la pena, así en la calle, de una forma rápida y más o menos sencilla, con mi audio. Perdón, esto del constipado es un poco molesto, pero no, poco a poco va pasando. Aunque sigo muy constipado, voy a parar un poquillo. Vale, decía que la gracia del experimento estaba en probar si puedo grabar así en la calle. ¿Y por qué me pregunto esto? Uno, porque por un lado me interesa saber qué calidad de voz se consigue así, porque no existe el ruido típico y tradicional del ventilador de mi ordenador, de los múltiples ventiladores de mi ordenador, como cuando grabo otras veces. No sé qué tal se graba el ruido del aire ahora en la calle. Entonces, eso, básicamente un apartado es un punto de interés, es el punto de vista técnico. Otro punto de vista, otro punto interesante que hace que quiera hacer esto es que normalmente siempre me ha gustado hablar o cantar mientras voy andando. Supongo que es porque me entretiene el sonido de mi voz, pero vamos, puede ser por muchas cosas. Creo que es que, como decía Nietzsche, cuando... Bueno, Nietzsche decía otra cosa. Nietzsche decía algo así como que no hay que fiarse de las ideas que uno concibe en la comodidad de su hogar. Que yo siempre he interpretado más como que hay que fiarse más de las ideas que le surgen a uno cuando anda, porque son más interesantes, están un poco más relacionadas con la vida. O al menos eso parece, porque siempre pueden ser emanaciones de vicios propios y de tonterías, de pajas mentales que dice la gente. No sé, eso es otra de las cosas por las que quería hacer esto. Y otra más, seguramente la última. Estoy pasando por la calle Ramón y Cajal, y a ambos lados estoy viendo una gran cantidad de edificios pequeños que siempre había visto, pero creo que nunca me había fijado en que hay muchos edificios de dos plantas, más o menos, de que ocupan unas parcelas más o menos reducidas, todos ellos dispares, algunos más bonitos que otros, algunos son sencillamente horrendos, pero supongo que es por la época en la que se hicieron, porque tienen pinta de ser anteriores a los años 80, y que una persona tenga dinero para construirse una casa no quiere decir que tenga gusto, al igual que que una persona no tenga dinero no quiere decir que tenga gusto, no tiene nada que ver. En fin, que son cosas dispares. Tampoco sé si son casas caras o no. No lo sé. Supongo que ahora sí cuestan un pastón, pero en el momento en que se construyeron, pues a lo mejor no. En fin. Estamos al lado de la calle de Pardo Bazán. Estamos subiendo ya hacia el parque de Berlín. Y al fondo hay otra especie de iglesia o una escuela o algo similar. Santa Marca. Creo que es una escuela. Creo. Me suena. No sé, tengo que mirarlo. A lo mejor nos acercamos, a lo mejor no. El caso. El tercer motivo y último, y también el primero, o sea, el último motivo que voy a contar, que posiblemente sea el más importante, es que me gusta la idea esta de la creación personal de contenido, distribuida a través de cosas como el podcasting o el podcast o cosas así. que es una terminología sobre la que nunca estoy muy de acuerdo, por eso me veréis dudar cuando hablo de ello. El caso es que me interesa y sí he notado, sí he comprobado que requiere mucho trabajo hacerlo en casa. Como además no es que necesite ninguno de los medios de los que podría disponer en mi casa, porque normalmente no hay un guión, no hay ningún tipo de elemento sonoro adicional, ni jingles, o sea, de cuñas publicitarias ni demás, pues tampoco es que tenga mucho sentido esperar a estar en mi casa para grabar. Y esto me permite una flexibilidad, por lo menos de tiempo personal para grabar, que a mí personalmente me interesa. En fin, como esto es un experimento, bla bla bla bla bla, estoy constipado. Ey, estoy desvariando, no estoy desvariando, pero estoy divagando y estoy diciendo cosas que o no tienen mucho sentido o no tienen mucho interés. Creo que convendría dejarlo más o menos aquí, porque vamos ya por los 11 minutos y creo que os he robado ya una gran parte de vuestro tiempo, a las pocas personas que lo escuchéis. Así que me despido, aunque nada de esto quiere decir que no pueda hacer ahora mismo el capítulo siguiente de Hashtag, porque sí, porque me apetezca. Decía, me despido, esto ha sido Castic menos 8, esto es Castic. Yo soy vuestro anfitrión, Narik, y me despido desde las calles de Madrid, en las que suenan unos pajarillos y un poco de tráfico, como es normal.